baila. ¿Dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo donde la gente canta. Cuando la banda incontrolable se retira, lo deja todo patas arriba. Y si ella vuelve, lo hace por sorpresa, nos pone a todos de cabeza. ¿A dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo donde la gente baila. ¿A dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo donde la gente canta. Por la ventana, no quiere nadie quedarse sin la banda. Sábado fiesta, está que arde. Toca en la plaza, toca en el baile. Tal vez mañana la gente hable. Llega la banda incontrolable. ¿A dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo donde la gente baila. La gente canta. Cuando la banda incontrolable se retira, lo deja todo patas arriba. Y si ella vuelve, lo hace por sorpresa, nos pone a todos de cabeza. ¿A dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo donde la gente baila. ¿A dónde va? ¿Dónde se va la banda? Se va para otro pueblo donde la gente canta.